Allan Kardec. La Génesis. La Génesis según el Espiritismo. Capítulo 2. Dios. Existencia de Dios. 1. Dado que Dios es la causa primera de todas las cosas, el punto de partida de todo, la base sobre la que descansa el edificio de la creación, se trata del punto que interesa considerar en primer lugar. Existe un principio elemental según el cual una causa se juzga por sus efectos, aunque esa causa no sea visible. La ciencia va más allá, calcula la potencia de la causa por la potencia del efecto, e incluso puede determinar su naturaleza. Así, por ejemplo, la astronomía dedujo la existencia de planetas en regiones determinadas del espacio, mediante el conocimiento de las leyes que rigen el movimiento de los astros. Al buscar esos planetas, los encontró, razón por la cual es posible decir que, en realidad, fueron descubiertos antes de que se los viera. 2. En un orden de hechos más vulgares, si nos hallamos inmersos en una densa niebla, al notar una claridad difusa juzgaremos que el sol ha salido, aunque no lo veamos. Si un pájaro, al surcar el aire, es alcanzado por una bala mortífera, se deduce de ahí que un hábil tirador lo tomó como blanco, aunque no lo veamos. Así pues, no siempre es necesario que se haya visto una cosa para que se sepa de su existencia. En todo, mediante la observación de los efectos se llega al conocimiento de las causas. 3. Otro principio también elemental, que a fuerza de ser verdadero se convirtió en axioma, es el de que todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. Si alguien preguntara quién es el inventor de un determinado mecanismo ingenioso, el arquitecto de ese monumento, el escultor de aquella estatua o el pintor de este cuadro, ¿qué pensaríamos de quien respondiese que cada una de esas obras se hizo a sí mismas? Cuando contemplamos una obra maestra del arte o de la industria decimos que solo un hombre de genio habría sido capaz de producirla, dado que solo una inteligencia elevada podría crearla. Con todo, entendemos que se trata de la obra de un hombre, porque no es superior a la capacidad humana. A nadie, sin embargo, se le ocurrirá la idea de decir que salió del cerebro de un idiota o de un ignorante, ni menos aunque es el trabajo de un animal o un simple producto del acaso. 4. En todas partes se reconoce la presencia del hombre a través de sus obras. Si arribáis a un país desconocido, incluso desértico, y en él descubrís el más mínimo vestigio de obras humanas, llegaréis a la conclusión de que está o ha estado habitado por hombres. La existencia del hombre antediluviano no se demuestra solamente por los fósiles humanos, sino también, y con la misma certeza, porque en los terrenos de aquella época se encontraron objetos elaborados por él. El fragmento de una ánfora, una piedra tallada, un arma, un ladrillo, bastarán para demostrar su presencia. Por la tosquedad o la perfección del trabajo se reconocerá el grado de inteligencia o de adelanto de quienes lo realizaron. Así pues, si os encontráis en una región habitada exclusivamente por salvajes, y descubrís una estatua digna de Fidias, no dudaréis en decir que esa estatua es obra de una inteligencia superior a la de los salvajes, dado que ellos no serían capaces de realizarla. 5. Pues bien, al posar la mirada alrededor nuestro, sobre las obras de la naturaleza, al observar la previsión, la sabiduría, la armonía que rige a todas las cosas, reconocemos que no hay ninguna que nos supere los límites de la más talentosa inteligencia humana, puesto que el genio más grande de la tierra sería incapaz de producir la más mínima brizna de hierba. Ahora bien, puesto que la inteligencia humana no puede producirlas, son el producto de una inteligencia superior a la humanidad. Dado que esa armonía y esa sabiduría se extienden desde el grano de arena y el ácaro hasta los astros innumerables que circulan en el espacio, es preciso concluir que esa inteligencia abarca lo infinito, salvo que sostengamos que existen efectos sin causa. 6. Algunas personas oponen a esto el siguiente razonamiento: las obras consideradas de la naturaleza son el producto de fuerzas materiales que actúan mecánicamente, en razón de las leyes de atracción y repulsión. Las moléculas de los cuerpos inertes se agregan y se disgregan por la acción de esas leyes. Las plantas nacen, brotan, crecen y se multiplican siempre de la misma manera, cada una en su especie, en virtud de aquellas mismas leyes. Cada individuo es semejante a aquel del cual provino. El crecimiento, la floración, la fructificación y la coloración están subordinados a causas materiales, tales como el calor, la electricidad, la luz, la humedad, etc. Lo mismo sucede con los animales. Los astros se forman por la atracción molecular y se mueven perpetuamente en sus órbitas por efecto de la gravitación. Esa regularidad mecánica en el empleo de las fuerzas naturales no revela la acción de una inteligencia libre. El hombre mueve el brazo cuando quiere y como quiere. Pero quien lo moviera en el mismo sentido, desde el nacimiento hasta la muerte, sería un autómata. Ahora bien, las fuerzas orgánicas de la naturaleza, consideradas en conjunto, son, por decirlo de algún modo, automáticas. Todo eso es verdad. Pero esas fuerzas son efectos que deben tener una causa, y nadie ha pretendido que constituyan la divinidad. Aquellas son materiales y mecánicas, no son inteligentes de por sí, lo cual también es verdad. Sin embargo, son puestas en acción, distribuidas y adecuadas a las necesidades de cada cosa por una inteligencia que no pertenece a los hombres. La aplicación útil de esas fuerzas es un efecto inteligente que denota una causa inteligente. Un reloj se mueve con automática regularidad, y en esa regularidad reside su mérito. La fuerza que lo hace mover es absolutamente material y nada tiene de inteligente. Pero, ¿qué sería ese reloj, si una inteligencia no hubiese combinado, calculado, distribuido el empleo de aquella fuerza para hacerlo andar con precisión? Por el hecho de que la inteligencia no resida en el mecanismo del reloj, y además por la circunstancia de que nadie la vea, ¿sería racional que se concluyera que esa inteligencia no existe? No, pues podemos apreciarla por sus efectos. La existencia del reloj prueba la existencia del relojero. La ingeniosidad del mecanismo prueba la inteligencia y el saber de su fabricante. Cuando veis uno de esos relojes complicados que marcan la hora en las principales ciudades del mundo, o el movimiento de los astros que atraviesan el espacio, y que, por decirlo así, pareciera que os hablan, para daros en el momento oportuno la información que necesitáis. ¿Acaso se os ocurre pensar que se trata de un reloj inteligente? Ocurre lo mismo con el mecanismo del universo. Dios no se muestra, pero prueba su existencia a través de sus obras. 7. La existencia de Dios es, por lo tanto, un hecho comprobado no solo mediante la revelación, sino por la evidencia material de los hechos. Los pueblos más salvajes no han sido destinatarios de ninguna revelación, y sin embargo creen instintivamente en la existencia de un poder sobrehumano. Sucede que los salvajes tampoco escapan a las consecuencias lógicas. Ellos ven cosas que superan el poder del hombre, y de ahí deducen que esas cosas provienen de un ser superior a la humanidad. Acerca de la naturaleza divina. 8. No es dado al hombre sondear la naturaleza íntima de Dios. Temerario sería quien pretendiera levantar el velo que lo oculta a nuestra vista, pues nos falta aún el sentido necesario para ello, que solo se adquiere con la completa purificación del espíritu. Con todo, si bien no puede penetrar en la esencia de Dios, el hombre logra, mediante el razonamiento y tomando la existencia de Dios como premisa, llegar a conocer sus atributos necesarios, puesto que, al comprender lo que él no puede no ser sin que deje de ser Dios, deduce de ahí lo que él debe ser. Sin el conocimiento de los atributos de Dios sería imposible que se comprendiera la obra de la creación. Ese es el punto de partida de todas las creencias religiosas, y la mayoría de las religiones falló en sus dogmas porque no lo consideraron como el faro que habría de orientarlas. Las que no atribuyeron a Dios la omnipotencia, imaginaron muchos dioses. Las que no le atribuyeron la soberana bondad, hicieron de él un dios celoso, colérico, parcial y vengativo. 9. Dios es la suprema y soberana inteligencia. La inteligencia del hombre es limitada, ya que éste no puede hacer ni comprender todo lo que existe. La de Dios abarca lo infinito y debe ser infinita. Si supusiéramos que es limitada en algún aspecto, podríamos concebir otro ser aún más inteligente, capaz de comprender y hacer lo que el primero no haría, y así sucesivamente hasta lo infinito. 10. Dios es eterno, no tuvo comienzo ni tendrá fin. Si hubiese tenido un comienzo, habría salido de la nada. Ahora bien, Como la nada no es nada, no puede generar cosa alguna. Por otra parte, en caso de que Dios hubiera sido creado por otro ser anterior, ese ser, y no él, sería Dios. Si supusiéramos que tiene un comienzo y un fin, podríamos concebir un ser existente antes y después de él, y así sucesivamente hasta lo infinito. 11. Dios es inmutable. Si estuviera sujeto a cambios, las leyes que rigen el universo no tendrían ninguna estabilidad. 12. Dios es inmaterial, su naturaleza difiere de todo lo que denominamos materia. De otro modo no sería inmutable, pues estaría sujeto a las transformaciones de la materia. Dios no tiene una forma que pueda ser apreciada por nuestros sentidos, pues de lo contrario sería materia. Decimos, la mano de Dios, el ojo de Dios, la boca de Dios, porque como el hombre no conoce nada más aparte de sí mismo, se toma a sí mismo como elemento de comparación para todo lo que no comprende. Son ridículas esas imágenes en las que Dios está representado con el aspecto de un anciano de larga barba y envuelto en una túnica. Tienen el inconveniente de rebajar al Ser Supremo a las exiguas proporciones de la humanidad. De ahí atribuirle las pasiones humanas y hacer de él un Dios colérico y celoso, no hay más que un paso. 13. Dios es todopoderoso. Si no poseyera el poder supremo, se podría concebir un ser más poderoso que él, y así sucesivamente hasta llegar al ser cuyo poder no fuese superado por ningún otro. Ese, entonces, sería Dios. Él no habría hecho todas las cosas, y las que no hubiera hecho serían obra de otro Dios. 14. Dios es soberanamente justo y bueno. La sabiduría providencial de las leyes divinas se revela tanto en las más pequeñas como en las más grandes cosas, y esa sabiduría no da lugar a que se dude de su justicia, ni de su bondad. Esas dos cualidades implican todas las demás. Si se las supusiera limitadas, aunque no fuese más que en un punto, se podría concebir un ser que las poseyera en más alto grado y que, por lo tanto, sería superior a él. El hecho de que una cualidad sea infinita excluye la posibilidad de la existencia de una cualidad contraria, pues ésta la disminuiría o la anularía. Un ser infinitamente bueno no podría contener la más insignificante porción de maldad, así como un ser infinitamente malo no podría contener la más insignificante porción de bondad, del mismo modo que un objeto no puede ser absolutamente negro si presenta un leve matiz blanco, ni de un blanco absoluto si tiene una leve mancha negra. Así pues, Dios no podría ser simultáneamente bueno y malo, pues en ese caso, al no poseer alguna de esas cualidades en grado supremo, no sería Dios. Todas las cosas estarían sometidas a su capricho, y no habría ninguna estabilidad. Por consiguiente, Él no podría dejar de ser infinitamente bueno o infinitamente malo. Si fuera infinitamente malo, no podría hacer nada bueno. Ahora bien, como las obras de Dios son el testimonio de su sabiduría, de su bondad y de su solicitud, debemos inferir que Él, como no puede ser al mismo tiempo bueno y malo sin dejar de ser Dios, necesariamente debe ser infinitamente bueno. La soberana bondad implica la soberana justicia, porque si Dios procediera injustamente o con parcialidad en una sola circunstancia, o con relación a una sola de sus criaturas, no sería soberanamente justo y, por consiguiente, tampoco sería soberanamente bueno. 15. Dios es infinitamente perfecto. Es imposible concebir a Dios sin la infinitud de las perfecciones, pues sin ello no sería Dios, y siempre se podría concebir un ser que poseyera lo que a él le faltará. Para que ningún ser pueda superarlo, es preciso que él sea infinito en todo. Dado que los atributos de Dios son infinitos, no pueden sufrir aumento ni disminución, pues de lo contrario no serían infinitos, y Dios no sería perfecto. Si le quitasen una mínima parte de uno solo de sus atributos, ya no sería Dios, pues podría existir otro ser más perfecto. 16. Dios es único. La unicidad de Dios es consecuencia de la infinitud absoluta de sus perfecciones. No podría existir otro Dios, salvo con la condición de que fuera igualmente infinito en todas las cosas, pues si hubiera entre ellos la más leve diferencia, uno sería inferior al otro, estaría subordinado al poder de aquel, y entonces no sería Dios. Pero si hubiera entre ambos una igualdad absoluta, serían desde toda la eternidad un mismo pensamiento, una misma voluntad, un mismo poder. De ese modo, confundidos en cuanto a la identidad, no habría en realidad más que un solo Dios. Si cada uno tuviese atribuciones especiales, uno haría lo que el otro no hiciera, y entonces no existiría una igualdad perfecta entre ellos, pues ninguno poseería la autoridad soberana. 17. La ignorancia del principio de la infinitud de las perfecciones de Dios fue lo que generó el politeísmo, un culto adoptado por todos los pueblos primitivos. Ellos atribuían un carácter divino a todo aquel poder que, según su parecer, fuera superior al de la humanidad. Más tarde, la razón los llevó a que reunieran esos diferentes poderes en uno solo. Posteriormente, a medida que los hombres fueron comprendiendo la esencia de los atributos divinos, quitaron, a los símbolos que habían creado, la creencia que implicaba la negación de esos atributos. 18. En resumen, Dios no puede ser Dios más que con la condición de que ningún otro ser lo supere en nada, porque el ser que prevaleciera sobre él en cualquier cosa que fuese, aunque solo se tratara del espesor de un cabello, ese sería el verdadero Dios. Para que esto no suceda, es preciso que él sea infinito en todo. Así, una vez comprobada la existencia de Dios a través de sus obras, llegamos por una simple deducción lógica a determinar los atributos que lo caracterizan. 19. Dios es, por lo tanto, la inteligencia suprema y soberana. Es único, eterno, inmutable, inmaterial, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, infinito en todas sus perfecciones, y no podría ser de otro modo. Esa es la base sobre la que reposa el edificio universal, el faro cuyos rayos se extienden sobre todo el universo, la única luz que puede guiar al hombre en la búsqueda de la verdad. Siguiendo esa luz, nunca se extraviará. Y si tantas veces ha cometido equivocaciones, se debe a que no ha seguido el rumbo que se le había indicado. Ese es también el criterio infalible de todas las doctrinas filosóficas y religiosas. Para juzgarlas, el hombre dispone de una medida rigurosamente exacta en los atributos de Dios, y puede afirmar con certeza que toda teoría, todo principio, todo dogma, toda creencia, toda práctica que esté en contradicción con uno solo de esos atributos, que tienda no solo a anularlo sino simplemente a disminuirlo, no puede estar con la verdad. En filosofía, en psicología, en moral y en religión, solo es verdadero lo que no se aparta ni un milímetro de las cualidades esenciales de la divinidad. La religión perfecta será aquella en la que ningún artículo de fe se oponga a esas cualidades. Aquella cuyos dogmas superen la prueba de ese control, sin que nada los afecte. La providencia. 20. La providencia es la solicitud de Dios para con sus criaturas. Dios está en todas partes, todo lo ve y todo lo rige, incluso las cosas más insignificantes. En esto consiste la acción providencial. ¿Cómo puede Dios, tan grande, tan poderoso, tan superior a todo, inmiscuirse en detalles sin importancia, preocuparse por los mínimos actos y por los más ínfimos pensamientos de cada individuo? Esa es la pregunta que la incredulidad se plantea, y llega a la conclusión de que, una vez admitida la existencia de Dios, la acción de éste solo se ejerce sobre las leyes generales del universo, y que el universo funciona desde toda la eternidad en virtud de esas leyes, a las cuales toda criatura está sujeta en la esfera de sus actividades, sin que sea necesaria la intervención permanente de la providencia. 21. En el estado de inferioridad en que se encuentran, solo con mucha dificultad pueden los hombres comprender que Dios sea infinito, puesto que por ser ellos mismos limitados y circunscriptos, imaginan también a Dios circunscripto y limitado, suponiéndolo a imagen y semejanza de ellos. Los cuadros en que lo vemos con rasgos humanos solo contribuyen a conservar esa equivocación en el espíritu de las masas, que, en él, adoran más la forma que el pensamiento. Para la mayoría, Dios es un soberano poderoso, sentado en un trono inaccesible, perdido en la inmensidad de los cielos. Como sus facultades y percepciones son limitadas, no comprenden que Dios pueda o se digna intervenir directamente en las cosas insignificantes. 22. Ante la imposibilidad de comprender la esencia de la divinidad, el hombre no puede hacerse de ella más que una idea aproximada, mediante comparaciones necesariamente muy imperfectas, pero que al menos sirven para mostrarle la posibilidad de aquello que, a primera vista, le parece imposible. Imaginemos un fluido sutil que penetre todos los cuerpos. Es evidente que cada molécula de ese fluido, dado que se halla en contacto con cada molécula de la materia, producirá en el cuerpo una acción idéntica a la que produciría la totalidad del fluido. Así lo demuestra la química, a diario, en proporciones limitadas. Dado que no es inteligente, ese fluido actúa mecánicamente, solo por medio de las fuerzas materiales. Con todo, si lo imaginamos dotado de inteligencia, de facultades perceptivas y sensitivas, ya no actuará a ciegas, sino con discernimiento, con voluntad propia y libertad, podrá ver, oír y sentir. Las propiedades del fluido periespiritual nos dan una idea al respecto. Ese fluido no es inteligente de por sí, puesto que es materia, pero sirve de vehículo al pensamiento, a las sensaciones y percepciones del espíritu. Como consecuencia de la sutileza de ese fluido, los espíritus penetran en todas partes, escrutan nuestros pensamientos más íntimos, ven y obran a distancia. A ese mismo fluido, llegado a cierto grado de purificación, los espíritus superiores deben el don de ubicuidad, basta un rayo de su pensamiento dirigido hacia diversos puntos, para que puedan manifestar su presencia en ellos simultáneamente. La extensión de esta facultad se halla subordinada al grado de elevación y de purificación del espíritu. También por medio de ese fluido el hombre mismo obra a distancia, con el poder de la voluntad, sobre ciertos individuos. Modifica hasta ciertos límites las propiedades de la materia. Otorga a sustancias inactivas propiedades determinadas. Repara desórdenes orgánicos, y efectúa curaciones mediante la imposición de las manos. 23. Con todo, por más elevados que sean, los espíritus son criaturas limitadas en sus facultades, en su poder y en la extensión de sus percepciones, de modo que en ese aspecto no podrían aproximarse a Dios. No obstante, pueden servirnos de punto de comparación. Lo que el espíritu no puede realizar sino dentro de límites reducidos, Dios, que es infinito, lo realiza en proporciones indefinidas. Hay también otras diferencias, pues la acción del espíritu es momentánea y se halla subordinada a las circunstancias, mientras que la de Dios es permanente. Además, el pensamiento del espíritu abarca un tiempo y un espacio circunscritos, mientras que el de Dios abarca el universo y la eternidad. En una palabra, entre los espíritus y Dios existe la distancia que va de lo finito y a lo infinito. 24. El fluido periespiritual no es el pensamiento del espíritu, sino el agente y el intermediario de ese pensamiento. Como ese fluido lo transmite, queda de cierto modo impregnado de él. En la imposibilidad en que nos hallamos de aislar el pensamiento, nos parece que éste se confunde con el fluido, como sucede con el sonido y el aire, de manera que podemos, de algún modo, materializarlo. Del mismo modo que decimos que el aire se vuelve sonoro, podríamos decir, tomando el efecto por la causa, que el fluido se vuelve inteligente. 25. Ya sea o no de ese modo en lo que respecta al pensamiento de Dios, es decir, ya sea que el pensamiento de Dios actúe directamente o por intermedio de un fluido, lo representamos, para facilitar nuestra comprensión, con la forma concreta de un fluido inteligente que llena el universo infinito, penetrando en todas las partes de la creación, la naturaleza entera está sumergida en el fluido divino. Ahora bien, en virtud del principio según el cual las partes de un todo son de la misma naturaleza y tienen las mismas propiedades que el todo, cada átomo de ese fluido, si así podemos explicarlo, posee el pensamiento, es decir, los atributos esenciales de la divinidad, y dado que ese mismo fluido está en todas partes, todo está sometido a su acción inteligente, a su previsión, a su solicitud. No habrá ningún ser, por más ínfimo que sea, que no esté de algún modo saturado de él. Nos encontramos, pues, constantemente en presencia de la divinidad. No podemos sustraer a su mirada ninguna de nuestras acciones. Nuestro pensamiento está en contacto incesante con su pensamiento, de modo que es lógico que se diga que Dios ve hasta los más recónditos pliegues de nuestro corazón. Estamos en Él, como Él está en nosotros, según la expresión del Cristo. Así pues, Para extender su solicitud a todas las criaturas, Dios no necesita dirigirnos su mirada desde lo alto de la inmensidad. Para que nuestras plegarias sean escuchadas no necesitan atravesar el espacio, ni ser pronunciadas con voz retumbante, porque como Dios está continuamente a nuestro lado, nuestros pensamientos repercuten en Él. Nuestros pensamientos son como el tañido de una campana, que hace vibrar todas las moléculas del aire circundante. 26. Lejos de nosotros está la idea de materializar la divinidad. Evidentemente, la imagen de un fluido inteligente universal no es más que una comparación, pero capaz de dar una idea de Dios más exacta que la de los cuadros que lo representan con una figura humana. Esa imagen solo tiene el propósito de hacer comprensible la posibilidad de que Dios esté en todas partes y de que se ocupe de todas las cosas. 27. Tenemos constantemente bajo nuestra mirada un ejemplo que nos permite hacernos una idea de la manera por la cual es posible que se ejerza la acción de Dios sobre las partes más íntimas de todos los seres y, por consiguiente, del modo por el cual llegan hasta Él las más sutiles impresiones de nuestra alma. Hemos tomado este ejemplo de la instrucción que un espíritu transmitió al respecto. Uno de los atributos de la divinidad es la infinitud. No podemos representarnos al Creador con una forma, con algún límite. Si no fuera infinito, se podría concebir algo más grande que Él, y ese algo sería Dios. Dado que es infinito, Dios está en todas partes, porque si no estuviera en todas partes no sería infinito. No es posible salir de este dilema. Así pues, si hay un Dios, y eso nadie lo duda, ese Dios es infinito y no podemos concebir una extensión que Él no ocupe. Por consiguiente, Dios se halla en contacto con todas sus creaciones. Él las envuelve, y ellas están en Él. Así pues, es comprensible que Él mantenga una relación directa con cada criatura. Y, para haceros comprender lo más materialmente posible de qué manera esa comunicación tiene lugar universalmente y constantemente, veamos lo que sucede en el hombre entre su espíritu y su cuerpo. El hombre es un pequeño mundo. Su director es el espíritu y su principio dirigido es el cuerpo. En ese universo, el cuerpo representa una creación cuyo Dios es el espíritu. Comprender que aquí exponemos una simple cuestión de analogía y no de identidad. Los miembros de ese cuerpo, los diferentes órganos que lo componen, los músculos, los nervios, las articulaciones, son otras tantas individualidades materiales, si así puede decirse, localizadas en puntos especiales del cuerpo. Aunque el número de sus partes constitutivas sea considerable, y de naturaleza tan variada y diferente, nadie podrá suponer que se puedan producir movimientos, o una impresión en un lugar determinado, sin que el espíritu tenga conciencia de ello. ¿Hay sensaciones diferentes en muchos lugares simultáneamente? Sí, y el espíritu las percibe a todas, las diferencia, las analiza, atribuye a cada una la causa y el punto en que se produjo. Un fenómeno análogo ocurre entre Dios y la creación. Dios está en todas partes en la naturaleza, así como el espíritu está en todas partes en el cuerpo. Todos los elementos de la creación se encuentran en relación constante con Él, así como todas las células del cuerpo humano se encuentran en contacto inmediato con el ser espiritual. No existe, pues, razón para que fenómenos del mismo orden no se produzcan de la misma manera, en uno y otro caso. Un miembro se agita, el espíritu lo siente. Una criatura piensa, Dios lo sabe. Todos los miembros están en movimiento, los diferentes órganos vibran, el espíritu percibe todas las manifestaciones, las distingue y las localiza. Las diferentes creaciones, las diferentes criaturas se agitan, piensan, actúan de manera diversa. Dios sabe todo lo que ocurre y asigna a cada uno lo que le corresponde. De ahí se puede asimismo deducir la solidaridad entre la materia y la inteligencia, la solidaridad de todos los seres de un mundo entre sí, la de todos los mundos y, finalmente, la de las creaciones con el Creador. Kinemant, Sociedad de París, 1867. 28. Comprendemos el efecto, lo que ya es mucho. Del efecto nos remontamos a la causa, y juzgamos su magnitud por la magnitud del efecto. No obstante, su esencia íntima se nos escapa, así como la de la causa de una inmensidad de fenómenos. Conocemos los efectos de la electricidad, del calor, de la luz, de la gravitación. Los calculamos y, con todo, ignoramos la naturaleza íntima del principio que los produce. Será, pues, más racional que neguemos el principio divino, simplemente porque no lo comprendemos. 29. Nada impide que se admita, para el principio de la soberana inteligencia, un centro de acción, un foco principal que irradie sin cesar e inunde el universo con sus efluvios, como el sol lo hace con su luz. Pero, ¿dónde está ese foco? Eso nadie puede decirlo. Probablemente no se encuentre fijo en ningún punto determinado, como no lo está su acción, y también es probable que recorra constantemente las regiones del espacio ilimitado. Si simples espíritus poseen el don de la ubicuidad, en Dios esa facultad no debe tener límites. Dado que Dios llena el universo, se podría admitir, a título de hipótesis, que ese foco no necesita trasladarse, pues puede formarse en todas partes donde su soberana voluntad considera conveniente que se produzca, lo que nos permite decir que está en todas partes y en ninguna. 30. Ante esos problemas insondables, nuestra razón debe inclinarse. Dios existe. No hay como dudarlo. Por su propia esencia, Dios es infinitamente justo y bueno. Comprendemos que su solicitud se extiende a todo. Por lo tanto, Él solo puede querer nuestro bien, razón por la cual debemos confiar en Él. Eso es lo esencial. En cuanto a lo demás, esperemos a que seamos dignos de comprenderlo. La visión de Dios. 31. Si Dios está en todas partes, ¿por qué no lo vemos? ¿Habremos de verlo después de dejar la tierra? Esas son las preguntas que nos plantean a diario. La primera se puede responder fácilmente. Nuestros órganos materiales tienen percepciones limitadas que no les permiten ver determinadas cosas, incluso materiales. De ese modo, ciertos fluidos escapan totalmente a nuestra visión, como también a nuestros instrumentos de análisis, aunque eso no da motivo a que dudemos de su existencia. Vemos los efectos de la peste, pero no vemos el fluido que la transmite. Vemos los cuerpos en movimiento bajo la influencia de la fuerza de gravedad, pero no vemos esa fuerza. 32. Los órganos materiales no pueden percibir las cosas de esencia espiritual. Solo podemos ver a los espíritus y las cosas del mundo inmaterial con la visión espiritual. Por lo tanto, únicamente nuestra alma puede tener la percepción de Dios. ¿Acaso lo verá de inmediato después de la muerte? Al respecto, solo las comunicaciones de ultratumba pueden ilustrarnos. Por medio de ellas llegamos a saber que la visión de Dios constituye un privilegio exclusivo de las almas más purificadas, y que son muy pocas las que, cuando abandonan la envoltura terrenal, poseen el grado de desmaterialización necesario para ello. Algunas comparaciones vulgares harán que lo comprendamos fácilmente. 33. Una persona que se encuentra en el fondo de un valle, envuelta por una densa bruma, no puede ver el sol. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, por la luz difusa percibe que el sol brilla. Si decide subir a la montaña, a medida que ascienda, la neblina se irá disipando cada vez más y la luz se hará cada vez más viva. Con todo, todavía no verá el sol. Cuando comience a percibirlo, aún estará velado, porque el menor vapor basta para atenuar su brillo. Recién después de que se haya elevado por completo por encima de la capa de niebla, y haya llegado al punto donde el aire esté perfectamente limpio, contemplará el astro en todo su esplendor. Lo mismo le sucedería a quien tuviese la cabeza cubierta con muchos velos. Al principio no vería nada, pero a medida que se le quitaran esos velos percibiría un resplandor cada vez más intenso, y solo cuando hubiese desaparecido el último de ellos distinguiría las cosas con claridad. También sucede lo mismo con un licor cargado de sustancias extrañas. Al principio está turbio, pero a medida que se lo destila gana en transparencia, hasta que, completamente purificado, adquiere una limpidez perfecta y no presenta ningún obstáculo a la vista. Lo mismo ocurre con el alma. La envoltura preespiritual, aunque para nosotros sea invisible e intangible, con relación al alma es una materia verdadera, demasiado grosera todavía para ciertas percepciones. Esa envoltura se espiritualiza a medida que el alma se eleva en moralidad. Las imperfecciones del alma son como velos que nublan la visión. Cada imperfección de la que se despoje es un velo menos, pero solo después de que se ha purificado completamente goza de la plenitud de sus facultades. 34. Puesto que Dios es la esencia divina por excelencia, solamente puede ser percibido en todo su esplendor por los espíritus que han alcanzado el más alto grado de desmaterialización. En cuanto a los espíritus imperfectos, por el hecho de que estos no vean a Dios, no se concluye que estén más alejados de Él que los demás, puesto que, al igual que todos los seres de la naturaleza, están inmersos en el fluido divino, del mismo modo que nosotros lo estamos en la luz. Lo que ocurre es que las imperfecciones de esos espíritus son como velos que les impiden verlo. Cuando la niebla se disipe, lo verán resplandeciente. Para eso no necesitan ascender ni buscarlo en las profundidades de lo infinito. Cuando la visión espiritual quede desobstruida de las manchas morales que la oscurecían, lo verán, sea cual fuera el lugar en que se hallen, incluso en la tierra, porque Dios está en todas partes. 35. El espíritu se purifica con el correr del tiempo, y las diferentes encarnaciones son alambiques en cuyo fondo deja, cada vez, algunas impurezas. Al abandonar su envoltura corporal, los espíritus no se despojan instantáneamente de sus imperfecciones, razón por la cual, después de la muerte, no ven a Dios más de lo que lo veían cuando estaban vivos. No obstante, a medida que se purifican, tienen de Él una intuición más clara. Aunque no lo vean, lo comprenden mejor, pues la luz es menos difusa. Así pues, cuando algunos espíritus manifiestan que Dios les prohíbe que respondan una pregunta, no significa que Dios se les haya aparecido o les haya dirigido la palabra para ordenarles o prohibirles tal o cual cosa. Por supuesto que no. Pero ellos lo sienten, reciben los efluvios de su pensamiento, del mismo modo que ocurre con nosotros en relación con los espíritus que nos envuelven en sus fluidos, aunque no los veamos. 36. Ningún hombre puede, por consiguiente, ver a Dios con los ojos de la carne. Si esa gracia les fuera concedida a algunos, solo se realizaría en estado de éxtasis, cuando el alma está tan desprendida de los lazos de la materia que hace que ese hecho sea posible durante la encarnación. Por otra parte, ese privilegio correspondería exclusivamente a las almas selectas, que han encarnado en cumplimiento de alguna misión, y no a las que han encarnado para expiar. Con todo, como los espíritus de la categoría más elevada resplandecen con un brillo deslumbrante, puede suceder que los espíritus menos elevados, encarnados o desencarnados, maravillados con el esplendor que rodea a aquellos, supongan que ven al propio Dios. Sería como quien ve a un ministro y lo confunde con el soberano. 37. ¿Con qué apariencia se presenta Dios a quienes se hacen dignos de verlo? ¿Será con alguna forma en particular? ¿Con una figura humana o como un resplandeciente foco de luz? En el lenguaje humano no se lo puede describir, porque no existe para nosotros ningún punto de comparación que nos pueda dar una idea de él. Somos como ciegos de nacimiento a quienes se intentara inútilmente hacer que comprendamos el brillo del sol. Nuestro vocabulario está limitado a nuestras necesidades y al círculo de nuestras ideas. El de los salvajes no serviría para describir las maravillas de la civilización. El de los pueblos más civilizados es demasiado pobre para describir los esplendores de los cielos, y nuestra inteligencia es muy limitada para comprenderlos, así como nuestra vista, excesivamente débil, quedaría deslumbrada.